Amigo, déjame contarte que esta canción es una historia buena. Déjame te cuento. ¿Cómo no iba a saber qué cerdo estaba por ahí? Yo ni sabía que el pelado estaba sentado. Y entonces le dije, ¿por qué no te va? ¿Por qué no te va? Además, era como que una persona extraña. Y le decidí tomar la señora muy bonita de la tienda, que era una carpintería. Y yo no sabía de dónde era. Le dije, dejé que pasara el señor y se fuera. Esta historia continuará. Tú ya sabes cómo reacciona, amigo. Yo sé que te gustan las mujeres, pero... Mira, no sé, no sabemos si está casada o no, así que mejor que prevenir. Mejor mira, cuando es una mujer bonita, que sea de Dios y que te la mande Dios, porque si encuentras así una mujer así al azar, pues te puede mentir, te puede hacer mucho más, así que no te la veas. Entonces, haz caso a los feos. ¿Qué? Gracias por haber escuchado este rap por música. Espero que te haya gustado y bendición. Está jugando, puedes ver allá. Mi hermano está jugando y yo estoy aquí. Entonces, si le vamos a dar color a esta rap, tiene que ser genial. Así que disfruta de esta rap, escúchalo hasta el final de sus vidas, porque este va a ser su muerte, este va a ser su mamá, porque Dios lo va a estar esperando en la salvación. Dios va a estar ahí. Esta es la mejor alabanza del mundo, por Dios Jesucristo Santo. ¿De qué estábamos hablando, Jesús? Padre mío, Santo Jesús, Jerusalén. Mi hermano está loco, pero es porque está poseído. Pero esto es un rap, olvídenlo, ese güey. Pero mira, todo lo que está aquí en el mundo, que lo tienes y todo eso, esto es un rap, es el mejor rap, ese rap de Anthony Cermeño Galván. Todo lo aman, todo lo quieren, todo lo aprecian, sus músicas desde 1998 hasta 2023. Y aquí acabamos de este rap y nos vemos. ¡Bravo!